a peligro. Hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Conociéndote, aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos, y te doy mi vida solo a vos, querida. Descubrí un mundo conociéndote a vos. gran poema de amor y que el mar recitará. Conociéndote, entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí te te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Es urgente que charlemos sin gritar, como otras veces, sin llorar, como hace siempre. Es preciso que charlemos, es urgente. No improviso, lo he pensado muchas veces. Intentar salvar lo nuestro es luchar contra corriente. Ni te entiendo, ni me entiendes, y por eso te propongo separarnos, caminar en solitario. Te propongo separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos que este amor que ahora dejamos era inmenso, regresamos. Te propongo separarnos, caminar en solitario. Te propongo separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos que este amor que ahora dejamos era inmenso, regresamos. Es difícil, es amargo empezar ahora de nuevo y olvidar lo que dejamos. Tanta lucha, tantas cosas, tantos sueños. Pero es cierto, lo he pensado muchas veces. Intentar salvar lo nuestro es luchar contracorriente. Ni te entiendo, ni me entiendes, y por eso te propongo separarnos, caminar en solitario. Te propongo separarnos, olvidar por un tiempo. Y si un día comprendemos que este amor que ahora dejamos era inmenso, regresamos. Te propongo separarnos, caminar en solitario. Te propongo separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos que este amor que ahora dejamos era inmenso, regresamos. Te propongo separarnos, caminar en solitario. Te propongo separarnos. Yo te quiero tanto como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta. A veces me pregunto cómo es posible que me deba adormecer